Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Hoy, en nuestro episodio número 21, terminaremos el ciclo dedicado al tema de la perspectiva de género y su coherencia y divergencia con las enseñanzas bíblicas. Además, como estamos prontos a celebrar la natividad de nuestro Señor Jesucristo, hablaremos precisamente de eso, del nacer. En este programa participamos Joana Rivera, socióloga. Muy buenos días. Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología. Buenos días. Y quien les habla, José Carrillo Reynoso, periodista. Puede seguir este programa, Profesión de Fe, en Spotify, Google Podcasts, iVoox y Apple Podcasts. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de la Radio Corporación de Valle en el 97.3 FM. Para este día especial, o sea, este programa especial de Navidad, vamos a comenzar narrando nuestras experiencias de nacidos, es decir, lo que sabemos de nuestros partos y las vivencias como madre y padre de nuestras bendecidas generaciones. Bueno, lo que yo sé de mi parto, por ejemplo, yo nací en el sur de este país que se llama Chile, en una localidad que se llama Talcahuano, y mi mamá lo que me cuenta es que ella en el parto estaba muy sola porque mi papá estaba gravemente enfermo y finalmente él falleció. Ella estaba muy sola y estaba muy sola en una sala, y ella me dice que tenía mucho frío, que la sala estaba oscura y que también tenía mucho miedo. Y como las circunstancias de mi madre cuando yo nací eran tan estresantes por la gravedad de la enfermedad de mi papá, ella no había comprado nada para mi nacimiento. Entonces un amigo de la familia, que le decían el tío Bernardo, él me regaló un ajuar completo. Y dice mi mamá que era una maleta gigante llena de ropa, llena de muchas cosas de la mejor calidad. Y eso le sorprendió mucho a ella porque mis hermanos mayores que nacieron en mejores circunstancias que las mías no tuvieron esa oportunidad. Y eso es lo que ella me cuenta, digamos, hace hincapié siempre en el miedo que sentía en ese cuarto oscuro porque la dejaron muy sola en la sala donde estaba, no habían otras mujeres, y lo del ajuar. Esas dos cosas ella lo une en mi proceso de nacimiento. Ya, Joana, cuéntanos, ¿qué sabes de tu nacimiento? Bueno, yo nací en Tocopilla, un 28 de febrero de 1975. El trabajo de parto fue de noche para mi madre. Finalmente, ella en algún minuto, sin mi hermano la acompañaba, sintió que iba a tenerme casi en la calle porque no le dejaban ingresada, sino que le volvían a decir que tenía que esperar, que aún faltaba trabajo de parto. Finalmente la ingresaron y a las 2:14 nací yo. Eso, no tengo más información porque como mi mamá falleció y yo era chica igual, lo que me dijo mi hermano fue eso. Por mi parte, yo nací por cesárea. Mi mamá, ella deseaba mucho tener una familia extensa, o sea, tener muchos hijos e hijas. Pero las cosas de la vida, ¿cierto? A ella le costaba mucho todo el proceso del embarazo. Incluso tengo dos hermanas mayores. Incluso entre medio también tuvo pérdidas, como le dicen a los embarazos que no llegan a su término. Y en mi caso, mi hermana inmediatamente anterior, nos llevamos por un año y medio, ella había nacido prematura. Y estuvo en el hospital y todo, entonces el embarazo que tuvo mi mamá fue de riesgo y pasó muchas temporadas en el hospital, así sin hacer nada. Y dentro de todo esto pasaba el tiempo y entre los cálculos de los médicos yo ya tendría que haber nacido, entonces como que hubo una cesárea así porque ya estaba pasado en el tiempo. Y de esa manera yo nací. Ahora hablemos entonces de los partos en que nosotros hemos participado como progenitor. Varinia, cuéntanos acerca de tus partos. Tú has tenido dos partos. Yo he tenido dos partos. El primer parto de mi hija mayor lo tuve en una ciudad del norte de Chile que se llama Iquique. Les dicen que es un parto seco porque se rompe la bolsa antes de la dilatación de los 10 centímetros. Fue un parto como mi madre, yo estaba muy sola. Sola, el papá de mi hija no me acompañó y me acuerdo que tembló esa vez porque hubo un terremoto en Antofagasta. Entonces tembló mientras me estaba preparando para el parto. De ese parto, lo único bueno fue que nació mi hija porque no me trataron bien en el hospital. De hecho, me trataron muy mal porque como estaba sola y era estudiante universitaria y decía en mi libreta de riesgo, en el hospital trataron de quitarme a mi hija. Y de hecho yo al principio estaba en una sala recién parida con muchas madres. Y como hubo este problema de que estaba sola y hubo un asistente social que fue para allá y me apuntó con el dedo y me anotó, como yo dije que era estudiante universitaria y tenía buenas notas y todo, fueron a la universidad a corroborar si de verdad era estudiante y si tenía buenas notas. Y como tenía buenas notas y estaba becada, me dejaron a mi hija con la sentencia de que si yo llegaba con ella enferma antes del año, ellos me la iban a quitar. Y recuerdo que me cambiaron de sala, yo podría decir en castigo, me cambiaron de sala y me pasaron a la última sala donde habían otras mujeres que parieron y ellas eran mujeres indígenas, aymaras. Entonces yo era la única que no estaba, entre comillas, a mí no me molestaba estar entre las aymaras, digamos, pero era ese cambio de estar en una sala, me acuerdo, iluminada, donde le llegaba el sol, como ahora en la sala que estoy, donde todas eran respetables madres, a estar en la última sala donde estaban las aymaras y había niñas que estaban detenidas, que tenían situación de cárcel, que habían parido, entonces ellas estaban esposadas en la cama. Y lo que recuerdo, así como imagen, pero ya sin dolor, es que por el lado de mi cama había un tubo que me imagino que era del desagüe, no sé, y por ahí caminaban las baratas y caía agua en así como cerca de mi cama. Eso me acuerdo de ese parto y a mí me costó mucho recuperarme emocionalmente de ese maltrato de las enfermeras, de los matrones. Y luego cuando Dios, que siempre nos da una oportunidad, volví a quedar embarazada 14 años después, elegimos con mi esposo parir a nuestra hija en la casa. No pasar más por la experiencia del hospital. Y recordar, porque habíamos tomado un curso en Brasil en una experiencia que tuvimos en una aldea de paz con otras parteras y nos explicaron en realidad que las matronas, que los ginecólogos, que el obstetra eran muy posterior, que primero habían sido las madres, las parteras y luego todo lo demás en una charla que en realidad ahora no la vamos a repetir. Y a nosotros, o a mí, eso me hizo tanto sentido que decidimos parir a nuestra hija en la casa. Íbamos a hacerlo los dos solos, pero finalmente vinieron algunas amigas muy responsables y amigos a orar con nosotros, a estar en silencio para vivir ese momento y apoyarnos. Y mi suegra también estuvo ahí. Y eso sí fue distinto, nacer entre quienes te aman, quienes te apoyan, eso fue una experiencia distinta. Y cuando tuvimos que llevar al hospital a nuestra hija para decir que había nacido en la casa y todo, esto fue hace 11 años atrás, yo me acuerdo que nos dejaron anotado con lápiz rojo porque como que eso no se hacía y era lo mismo que nos anotaron como los carabineros en Chile, que es la policía más conocida, cuando tienen que asistir un parto, igual se anotan con lápiz rojo. Entonces nos anotaron así porque parir en la casa se considera una situación de alto riesgo. Entonces, pero nosotros no tuvimos ninguna secuela. De hecho, mi segundo parto fue, la verdad es que bastante más equilibrado que el primero, y sobre todo porque ya no estaba sola. Estaba con el papá de mi hija y con gente que yo conocía. No era una ficha, no era... Porque yo hablo del maltrato del primer parto porque a uno la tienen en la mesa ginecológica, que la llaman, que la verdad es que es bastante humillante. Te tienen abierta de pierna, y me acuerdo que llegaba un médico, se metía los guantes, me hacía auscultación a ver si estaba dilatada, y hablaba con la enfermera del asado que habían tenido la noche anterior. Y yo les decía que me dolía y me decía, ya, pero ¿de qué se queja si antes no le dolió cuando estaba haciendo la OT, cuando estaba teniendo otras cosas? Y me sentía tan así como vejada. Y cuando llegó el momento de parir y estaba al lado mío, había otro pabellón que nos separaba por una cortina, a la niña, que era mucho más jovencita, una enfermera y un asistente, parece, le estaban cargando la guatita porque ella no podía parir. Y entonces a mí eso me dio tanto susto que finalmente la mayor nació, creo que al segundo pujo, porque no estaba dispuesta que ya ni me metieran force como le metieron a la niña del lado, ni que me cargaran la guatita más encima. Joana, cuéntanos tu experiencia, por favor. También el parto de mi único hijo fue en Iquique. Él se adelantó, era un día sábado, desperté a las 8 de la mañana, sentí un líquido por mi pierna y yo me puse a esperar que saliera el tapón toda la mañana, porque me habían dicho así en el taller de parto. Eso hasta que fuimos a comprar para el almuerzo con mi expareja, el papá de mi hijo, y por casualidad nos encontramos con una amiga de su fallecida madre. Ella nos dijo que nos teníamos que ir al hospital al tiro, porque había roto la bolsa. Partimos inmediatamente, ya teníamos todo preparado. Cuando ingresé al hospital, ya sentía dolores como del periodo, fuerte por unos segundos y luego se calmaba. Me sentaron, recuerdo eso siempre, en una silla de ruedas muy helada y dura, y estuve un buen rato en ese espacio del hospital. Me hicieron tacto, me dolió, luego me hicieron esperar. Había otra mujer más madura antes de mí, ella ingresó a otra sala por el pasillo al frente un buen rato. Después me tocó a mí, era la cosa esa del lavado y todo lo demás. Luego de eso ingresé a una sala, que no me gustó a todo esto, a una sala con 4 camas por lado, donde estábamos nosotras 2, las que habíamos ingresado. Y ahí estuve en trabajo de parto, más o menos. Yo llegué, ingresé a las 12 del día y estuve en esa sala de lavado hasta como las 2, y después en la cama, en la sala con cama, de las 2 de la tarde hasta como las 10 de la noche, más o menos, que ya me pasaron a preparto, a pabellón. Los dolores fueron subiendo, pero me mantuve con calma. Siempre escuché de muchas personas, muchas mujeres, que no había que hacer mucho escándalo en el hospital porque te trataban súper mal, había que aguantarse el dolor. Entonces hacía lo posible por aguantar el dolor, de no gritar ni nada, pero sí apretaba el botoncito y le decía que tenía ganas de vomitar y que por favor me trajeran algo para poder vomitar. Y me decía la señora, que era la matrona parece, me dijo, no le vamos a venir a traer de nuevo nada porque no vomita, lo que pasa es que usted no respira bien. Y me dijo que tenía que inspirar cuando viniera el dolor y botar el aire como apagando velita por la boca hasta que pasara el dolor. Porque lo bueno de esto es que los dolores eran fuertes, pero después del dolor fuerte era como un alivio, así como que el cuerpo te premia y se pasaba. Me acuerdo que también me hizo tacto un matrón, que fue como así como que bien tosco, así me hizo tacto y dijo, ¡ay, tiene para rato! Tiene el cuello del útero bien largo, y así como, ¡ay, voy a estar cuántos días! Pensaba yo, por primeriza, estuve ahí, la señora de al lado, que yo decía, tiene más hijos, porque tenía 3 hijos, se daba vuelta de dolor, gritaba, nadie la iba a ver, hasta que en algún minuto la sacaron, no, habrá sido como las 9 de la noche, la sacaron y se la llevaron a preparto, y ya tipo 10, yo diría como las 10 a mí me sacaron, pero yo no dilataba, yo tenía el problema que no dilataba. Y igual me llevaron a preparto y cuando me hicieron tacto en algún minuto, que tenía demasiado dolor y aún me aguantaba de no gritar, mantenía el ritmo de la respiración que me habían dicho cuando venían las contracciones, porque sabía que eso significaba que me iban a castigar de toda manera si gritaba. Había una chica al lado, recuerdo, que se retorcía gritando, era una lolita, así le miré la carita y algún rato conversamos así y era como de 19, 20 años nomás, ya tenía un hijo. Y se retorcía gritando y gritaba y yo igual me daba como el espacio de sentarme ya cuando tenía las contracciones porque eran muy fuertes, pero para el otro lado de la cama para no verla y tratar de concentrarme en lo mío, en mi trabajo de parto. Y ya en algún minuto me hicieron tacto y tenía 7 de dilatación. Y dijeron, ya, esto no puede seguir esperando, así que va a tener que pasar a pabellón. Y con 7 de dilatación me pasaron a pabellón, ingresó el papá de mi hijo, había una matrona y una enfermera, no habían doctores porque ese día era un fin de semana largo, entonces se habían ido a un asado. El anestesista también se fue a un asado. Y mi parto era de riesgo. Tuve que aguantar los dolores. El problema era que cuando gritaba, la guagua se subía. De ahí te empiezan a retar, pues yo ya había perdido, ya como por decir la compostura, ya gritaba mucho porque me dolía mucho y había gritado ya antes de entrar al pabellón, entonces ya me habían retado y en algún minuto me dijeron, ya, ¿sabe qué más? El papá se va a ir de acá porque usted está gritando mucho, le estamos diciendo que no grite. Me retaron así y yo digo, pero es que sí me duele. Le dije, ¿cómo no voy a gritar? Pero es que no tiene que gritar porque la guagua se le va para arriba. Y te tratan así, pues. Bueno, ya, y aparte de todo lo otro demás que te dicen, bueno, no te gustó y la cosa y que acá y que allá y ahora se acuerda de su mamita y cuando lo estaba haciendo no se acordaba de su mamita, etcétera. Bueno, en algún minuto dijeron, yo como me aguanté el de no gritar y dijeron, ya, ahora vamos a dejar ingresar al papá de la guagua. Y llegó Alejandro y me dio la mano, me dijo, Joana, no grites, aguanta. Y yo ya no daba más, pues, y ni siquiera había comido, apenas había podido tomar agua durante todo el día. Y ya dije, ya, y me dio la mano, y entre los dos, así como que di mi última fuerza. Sentí como que miré al infinito, y ahí aguanté el dolor, y pujé, y pujé, y ahí salió mi bebé moradito, mi guagua. Salió moradito, lloró al tiro, lloraba, y nosotros le teníamos una canción. Entonces le cantamos su canción. Y cuando escuchó la canción, se quedó bien tranquilito. Y el papá lo agarró y ya, y se lo llevaron porque lo agarran y se lo llevan a que lo limpian y que lo este, que acá, que allá. Y a mí me hicieron otras cosas porque me rajaron mi genital para que saliera su cabecita y su hombrito, que es como lo más ancho que tiene el bebé. Y como tenía 7 de dilatación, me habían rajado, entonces me pusieron puntos y yo así como, ¿hasta qué hora me duele todo? Pensaba yo. Y ahí ya no aguanté más y le dije, oiga, ¿hasta qué hora póngame un poco de anestesia, por favor? Yo sé que esto es una falta a los derechos humanos porque tenemos derecho a un poco de anestesia. Es que no hay anestesista. Al final que me puse, ¿sabe qué? Y le dije, yo estudio en la universidad y estudio sociología y la cuestión y sé que está mal lo que están haciendo. Ya te vamos a poner un poco de anestesia, así como para seguir cosiendo lo que me estaban haciendo. Y dolía mucho. Bueno, en fin, ya. Me sacaron de ahí. Me llevaron a posparto y ahí había otra matrona. Y la veo así y me gustó mucho su cara porque era una cara familiar. Que era mi vecina y yo no sabía que era matrona porque llevábamos pocos meses viviendo en esa casa en Iquique. pero era mi vecina y ella ahí otro trato, más cariñosa, tranquila, ya va, viene su bebé. Ay, ahí viene, ya. Y cuando llegó, tiene que darle leche, tiene que darle pecho, porque así se le va a contraer el útero y no va a tener problema. Y me pasan a mi bebé, Dante, y él estaba, dormía, y yo le decía, y le que trataba de dar pecho, y porque te da susto que te digan que si no, no se va a contraer el útero. Y después llega, bueno, una señora y un caballero, cuando ya me sacan de ese lugar y me pasan a la camilla, ya eso era como cerca de las 12 de la noche, y voy con mi guagüita así. Y sí estaba acompañada porque afuera estaban la tía Erika, la Alejandro también, la Bárbara, así que todo el rato estaban preguntando por mí, todo el rato estaban así. Yo me sentía igual acompañada en ese sentido de que ellos estaban afuera esperando. Y cuando salí con el Dante le sacaron una foto. Y corría un viento, me acuerdo que corría viento, y eso fue lindo, que me acompañaran. Después a la sala de posparto, y estaba llena, me acuerdo, y me acuerdo que la señora fue re cruel porque no me quería ayudar a pasar de la camilla, o sea, de esa camilla que te llevan a mi cama, no me quería, yo no me podía mover, no me podía parar, me sentía mal, me dolía todo. Y el hombre que me llevaba, el camillero, la miró feo así y a mí me agarró con una mano, ¿no? Y pum, me pasó al otro lado porque yo estaba como flaca, así, no sé por qué, pero nos podía, a mí y a mi hijo. Y nos ayudó. Fue, las mujeres yo encontré que eran más crueles, en ese caso, que el varón que me tocó que me atendiera. Después me tenían que poner un suero o algo en la mano y yo no sé qué hice, moví un poquito la mano y la señora me pegó en la mano. Y yo encontré que era lo último, ya basta, sí, ya me tenían hastiada de todo lo que había pasado todo el día. Y más encima esta tipa me pegaba y yo la quedé mirando así como, oh, ya, pero ya no tenía energía como para decir nada, ni como para nada, pues si me dolía todo, quería descansar. Y lo que sí me amenazó y me dijo, oiga, tiene que darle pecho a su hijo, si no, no se va a contraer su útero y se va a ir en sangre y se puede morir. ¡Oh! O sea, me encima con sentencia de muerte. Yo, toda la noche intentando darle pecho a mi hijo, que lo único que quería hacer era dormir. Eso en general no fue algo agradable, quería puro irme. Mi hijo, que me preocupaba tanto, me angustiaba. Yo estaba angustiada porque el niño no tomaba pecho y decían que eso te iba a significar que te ibas a ir en sangre. Y él no estaba interesado porque quería dormir y en algún rato agarró el pecho un poquito, pero las señoras que estaban ahí me decían que era porque yo no tenía pezón y porque había unas señoras más experimentadas. Y había una señora que tenía mucho pezón, pero lo tenía para adentro. Entonces su hijo tampoco podía tomar leche, pero su hijo sí quería tomar leche. Entonces lloraba, lloró como 2 días enteros. Hasta que ya después de la segunda noche que dio pobrecito de llorar, recién le fueron a dar un poquitito de leche nana, así, pero así como con dos gotitas prácticamente, y se calmó. Y todas le íbamos a rato a ayudar un poquito a que le metiera el pezón, pero no sé por qué lo tenía para adentro. En fin, habían varias situaciones. Había una señora inmigrante también, me acuerdo. Había una Lolita que era como que agarraba a la guagua y le hacía así, para acá, para allá. Parece que ya era tercer hijo que tenía y era como nada. Lo cambiaba ropa, la fueron a ver todo, estaba bien contenta, se sentaba. Yo apenas me podía mover. ¿Y qué más? Hasta que pasaron los 3 días, gracias a Dios, y me regalaron un ajuar, porque era por el 12 de octubre, unas mujeres que eran de una agrupación de descendientes de españoles, algo así, de Iquique. A mí me gustó eso. Era cuando ya estaba saliendo, por fin, porque de verdad que fue... Me pasó otra cosa que no les conté, que los pechos se me pusieron así grandes y duros y yo no sabía qué pasaba y estaban afiebrados. Entonces fui a preguntar a las señoras que trabajan como ayudantes de las enfermeras y estaban todas viendo Quique Morandé y no me pescaron. Y le dije, oiga, pero es que yo necesito saber qué es lo que tengo. Bueno, llame a la matrona porque yo voy a llamar. Y era un teléfono así que nunca pescó a nadie, que tenía clave y que no funcionaba. Y les dije, oiga, es que el teléfono no funciona. Ah, no sé. Estaban ni ahí, estaban viendo Quique Morandé. Y yo soy, tengo como una, un carácter así como decidido. Entonces dije, ya, y yo quiero saber por qué tengo esto en los pechos así, mi hijo no puede tomar pecho, me dicen que si no lo, lo hace, yo me voy a morir, ¿qué onda? Pues ya, y salí para afuera nomás y dije, ya, ahí hay un teléfono público, voy a llamar. No tenía ni plata, pero me conseguí. Total, eran 100 pesos. Y llamé a la tía Erika. Tía Erika, me pasa esto, esto, tengo los pechos fiebrados, los tengo duros, no sé por qué, y el Dante no toma leche, pasa esto, dicen que si no voy a, no voy a contraer el útero y me puedo ir en sangre. Ya, hija, tranquila, con una peineta, pásese los pechos, y es porque le llegó toda la tía, tiene toda la leche ahí, se le juntó la leche. Entonces tiene que tratar de pasarse la peineta en la, en, y hacerse masaje en los pechos y después darle la, la, el pecho a la guagua. Y ahí se va a pasar todo. Pero tiene que hacerlo porque si no le va a dar mastitis. Ah, ya, así como más encima. Y le vamos a ir a avisar al, al Alejandro. No, se, no te preocupes. Ya, porque no vivíamos tan lejos. Así que llegó Alejandro a verme allá en la noche. Y yo fui a verlo igual, pues, y me retó a la matrona, y que por qué salí, y la cuestión, y yo la miré nomás, así como que en cierta medida fui cómplice de su ineficacia, porque no le quise decir, oiga, la, fui a hablar con la señora, pero no me pescaron y estaban viendo que qué Morandé, me quedé callada, no les dije nada. No le dije nada a la matrona, la matrona fue muy pesada, me dijo, esto de la de amamantar es como la oferta y la demanda, dijo, igual que la oferta y la demanda, si el, usted le da pecho, el niño va, usted va a tener leche, entonces tiene que darle pecho, le estoy diciendo que les he estado dando todos estos días, ya era el último, como el último día, y ya como que parten de como de supuesto de que uno no le daba la, el pecho, cómo no le voy a dar el pecho si era lo que tenía que hacer. Oh, muy desagradable, no dormí prácticamente nada, y hasta que cuando salí fui muy feliz. Y salí con mi hijo, por fin pude descansar, dormir. Me dolía así el, los puntos y tuve que cuidar mis puntos de mis genitales también. Hasta que eso sanó y ya de, por fin mi hijo ya se tuvo hambre y tomó pecho como corresponde y sin ningún problema. Ya mi experiencia como padre de nuestra hija fue, bueno, hermoso. Sí, fue totalmente diferente a lo que contaba Joana y el primer parto que tuvo la Varinia de la Nazarena, porque la Senananda nació en la casa. Y sí, fue tenso y fue un periodo en que tuvimos que estar firme frente a la oposición del el resto de mi familia, que porque mi mamá había tenido la experiencia de ser muy pequeña cuando su mamá, o sea, mi abuela, murió en un parto en la casa. Entonces tenía ese, esa percepción de que iba a ser algo muy riesgoso. Y frente a esto, nosotros estábamos decididos a hacerlo así. Y comenzó la Varinia con el trabajo de parto en la noche y estuvimos ahí esperando, yo asistiéndola, ella estaba ahí, se pasaba de un lado para otro, estaba parada un rato, estaba sentada otro rato. Lo bueno de haber tenido como la referencia de estudiar el tema de por qué puede ser mejor tener un parto natural, que vendría a ser la diferencia con el parto normal, porque un parto normal está normalizado por la ciencia médica, por decirlo así, por todas estas personas que tienen estas profesiones, que quizás un día las abordaremos más a, en profundidad, que vendría a ser el ginecólogo, la ginecóloga, los matrones que son especialistas en los partos. Y ellos para poder trabajar de un modo más cómodo, ¿cierto? Acomodan a la mujer parturienta o la mujer que va a parir de una manera horizontal que no es la manera más adecuada para que el bebé salga. Entonces, no es extrañar que cueste y que sea un momento de tensión. Siempre es un momento de tensión máxima. El dolor que sentía la Varinia, yo no podía sentirlo por ella, digamos que solo la podía estar como animando, haciéndola que respirara. Y lo bonito fue que, como varios de nuestros amigos y amigas, algunas de ellas de mayor edad, cierto, que habían tenido varios partos, nos ayudaron en la mañana, fueron llegando de a poco mientras y nos ayudaron a preparar todas las cosas para recibir a la bebé. Y eso fue bueno para mí porque yo pude seguir apoyando a la Varinia mientras ella empezaba a pujar, cierto, y a tratar de que saliera. Ella se puso así, como haciendo una sentadilla, por decirlo así, ¿sí? Y yo la pude abrazar y sentir el momento en que mi hija da una patada así con los dos pies para salir. Y ese momento antes que salga, yo sentí su fuerza de cómo decía, ya, voy a salir. Y pega esa patada así, yo la siento en mi abdomen y después de eso sale, y una de nuestras amigas estaba ahí, que es de mayor edad, como les decía, y la recibió. Y en un 2x3, entre todas las viejitas, la agarraron, la vistieron y de repente se la pasaron a la Varinia así. Y le cortaron el cordón antes y todo. A veces se me confunde un poco porque fue un momento de entretención y maravilla, así que ha sido una bendición esta hija que nos ha dado el Señor, porque la hemos podido tener desde el primer momento con amor. Y eso es algo que quizá en el hospital no lo hubiéramos podido vivenciar. Ya, aunque sí, ahora en la actualidad existe como una sala de parto para las mujeres que decidan tener un parto más natural, en el sentido de estar de pie o hincada para que salga su bebé. No sé si en todos los hospitales de Chile hay, pero yo supe que en el de Ovalle sí había un espacio así. Lo que puedo compartir de mi experiencia es que vivir el embarazo y el parto de una manera presente para nosotros los padres es algo que te ancla, te invita a tener una paternidad presente en todo momento. Y es algo que a mí me da pena o me da dolor de que muchas veces mis compañeros hombres no se dan cuenta de lo que se han perdido por ser padres ausentes, les decimos, o padres que al momento de ver que su pareja está embarazada, les entra un miedo así. A mí igual me dio miedo, ¿sí? ¿Para qué? Si en un momento lo somaticé hasta que con una infección en los ojos, que andaba medio ciego al principio del embarazo, pero son cosas que uno puede superar. Me les decía que me da dolor ver que no, la mayoría de los hombres no tenemos conciencia de lo importante que es. Claro, yo ahora que yo ya lo viví, sé que una de las experiencias más gratificantes es la de ser padre, que nos tiene la vida preparada. Y al arrancarse o al no tenerlo como una de las prioridades en la vida, nos lo perdemos. Y es algo que, si bien se puede recuperar, reconciliar y perdonarse, genera un daño que te plantea una separación entre los padres y los hijos que marcan a las nuevas generaciones también. Ya. Vamos a continuar entonces, y ahora vamos a ir a la Biblia. Tenemos algunas lecturas preparadas para este capítulo acerca del parto. Recuerden que estamos hablando sobre la coherencia y la divergencia entre la teoría de género y las enseñanzas bíblicas. Y en este caso repasamos nuestras experiencias de parto para que viéramos cómo somos tratado o son tratadas las mujeres también, más específicamente al momento de parir en nuestra sociedad y estas diferentes experiencias. Y vamos a ver algunas experiencias bíblicas. En Lucas 1, de los versículos 23 al 28, y también del 39 al 45 y el 56. Esta selección la ha preparado Varinia acerca del siguiente parto. Al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Durante 5 meses permaneció retirada, pensando: ¿qué no ha hecho por mí el Señor? Es ahora cuando quiso librarme de mi vergüenza. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. A los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Al llegar, entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír el saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: «Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumpliría la promesa del Señor». María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Encuentro hermoso el Lucas y cómo la sensibilidad del Espíritu Santo, por un lado, hace que diga Isabel esta bendición para María. Y por otro lado, que ambas están embarazadas y son sensibles a ese estado y lo que significa la venida de Jesús y que está ya en María. O sea, encuentro que es como tan hipersensible, que solo con escucharse, solo con el oído, al hablarse, se sabe y la bendice y se sabe que lo que ella va, su hijo es Jesús, es el Mesías, el que estaban esperando, estaba esperando todo el pueblo de Israel. Y por otro lado, lo exacto que es el Señor, porque Isabel, 6 meses de diferencia de embarazo, y quien venía era Juan el Bautista, o sea, quien preparaba el camino en bautismo en agua para el Señor, que hace la obra de, bueno, su sacrificio, pero también antes de eso, las parábolas, la enseñanza, el cambiar todo el paradigma que había previo antes de que él viniera, y ir a todas las personas, a quien fuera, a quien quisiera, a las mujeres, a los despojados, a los que no eran de su pueblo, también a todos. Es maravilloso, eso pienso. Mi comentario es con respecto al embarazo de las dos mujeres. La palabra dice que durante los 5 primeros meses Isabel permaneció retirada, podríamos decir que encerrada en su casa, no escondida, sino meditando sobre esta experiencia de su embarazo a una edad mayor. Y cuando ella ya entraba en el último tercio de su embarazo, al 6º mes, María, que acaba de quedar encinta por el poder del Espíritu Santo, sube a una región montañosa, camina. Sí, en general hoy día las mujeres caminamos poco, hacemos poca actividad física y sobre todo si están recién embarazadas, ella camina a ver a Isabel y tienen este encuentro y se queda con ella 3 meses, es decir, hasta el término del parto. Lo que yo entiendo, la revelación que a mí que he he leído este versículo es que María, con no más de 16 años, 14, 16 años, que de acuerdo a los estudios es lo que se cree que ella tenía, ella le ayudó en el parto a Isabel. Entonces María tenía un conocimiento de lo que se llama ser partera, hoy día en términos modernos le llaman dulas. En ese tiempo las mujeres no iban al médico y no existían los hospitales como existen hoy. Por lo tanto, parte, yo recuerdo haber hablado la semana pasada de que las labores domésticas son saberes y no solamente una compilación de hábitos muy fáciles de aprender, son saberes. Experticias que las mujeres se nos vienen, Dios nos dio en algún diseño y que en algún momento, imbuida en esta ilusión del modernismo, la hemos ido dejando de lado porque lo subvaloramos, y esos saberes son el tejer, el barrer, el bordar, el criar, el cantar, el arrullar, el amamantar, el parir de forma natural. Y entiendo que María tenía en sus saberes, junto con Isabel, como mujeres de un tiempo determinado, no solamente el reconocer sus ciclos y lo que pasaba con ellas, sino en el parir y en recibir a otros bebés, en cortar el cordón, en abrigar al bebé. Eso lo sabían las mujeres. Hoy día, la Joana explicaba, y yo también lo experimenté, uno va al hospital la primera vez, bueno, la segunda ya no me pasó igual, pero uno va al hospital la primera vez con una ignorancia abismante de lo que a uno le va a ocurrir. Uno no sabe nada, y además uno se arroja el estar en la universidad y cree que es superior y que se la sabe toda, y eso no es así. Entonces hay una parte del modelo, a propósito de las coherencias y la incoherencia entre las enseñanzas bíblicas y la universitaria, de lo que se ha hecho con nosotras las mujeres, y nos creemos muy empoderadas en la teoría de género y no sé qué, y somos ignorantes de nuestro proceso. Y esto se ve en el parto, de no se explica explícitamente, pero eso es lo que sucede. Y lo vemos hoy día en las mujeres después que paren y luego entran a la menopausia y otra vez parten al médico. No tienen idea de la sabiduría que Dios puso en sus corporalidades, en sus corazones, en sus espíritus. Las mujeres han ido perdiendo esto, lo han dejado de lado, lo han subvalorado, lo han cambiado por un celular, por un auto, por un prestigio, y se lo han delegado todo a la medicina. Y la medicina a veces nos trata como una ficha más, como una época reproductiva más. Recuerden que la ISAPRE, al menos en Chile, te cobran carísimo porque estás en la edad de reproducción. Y después, cuando dejas de estar en la edad reproductiva, te cobran más caro porque aparecen todas las enfermedades. En general, la medicina lo que ha hecho con las mujeres es tratarlas como enfermas permanentes. Te llega tu menarquia o tu primer periodo menstrual y de ahí para adelante te empastillan. Baja el embarazo y te miden, te pesan y si necesitas, te dan todas las recomendaciones y uno va en ignorancia. Después acaba tu tiempo de ciclo menstrual y llega lo que se llama la menopausia, pero que hoy día algunas mujeres le llaman la plenipausia, porque menos es también decir subvalorarte, y te vuelven a empastillar. Entonces la medicina lo que hizo fue, no vamos a decir así como de manera premeditada, porque eso ya es una exageración, pero lo que fue haciendo a lo largo del periodo y con los procesos religiosos principalmente, fue quitarle esos saberes a las mujeres. Y como delante decía José, las mujeres en un principio no parían acostadas, parían en cuclilla o de pie atadas a unas cuerdas, por la cosa de la gravedad, y eso lo saben todos. Y los médicos fueron acostando a las mujeres para ver lo que pasaba en esto tan oculto que está entre las piernas de las mujeres, que es el genital que los determina, que es la vagina. Entonces, y cambiaron la forma de parir, y todo cambió, porque además el bebé tiene que dar una vuelta que no le corresponde, y en esa vuelta muchas veces se enreda y se ahorca y le pasan todas estas cosas. Entonces yo me quedo con la lectura de cómo María e Isabel tenían este conocimiento que se ha ido perdiendo. Con esto no quiero decir que tenemos que dejar de ir al médico, porque en realidad mi problema no es con la medicina. y ni siquiera tengo un problema con ellos, digamos. El problema es que las mujeres hemos dejado nuestros saberes con que Dios nos diseñó de lado y debemos recordar para qué Dios nos trajo al mundo, nos diseñó, nos tomó de una costilla y después, de hecho, después que a nosotras nos creó, Dios descansó, no descansó antes. Fuimos su obra, dijo ya, ahora sí terminé. Ahora ya no me queda nada así como grandilocuente por hacer, aunque sigue haciendo milagro y porque Dios no ha dejado de ser Dios y no ha dejado de crear, pero nos diseñó con unos saberes que nosotros, las mujeres, lo hemos subvalorado. Y sería importante, si hay mujeres que nos están escuchando, jovencitas o adultas, que transmitieran conocimientos reales y que averiguaran, que estudiaran, que recogieran. En la Biblia está repetido muchas veces los procesos de alumbramiento desde el principio. Adán y Eva, Eva no fue al médico, no fue al ginecólogo, ¿ya? Entonces, yo me quedo con esta experiencia de María y de Isabel, que ellas, como mujeres de su tiempo, tenían todo el saber y el bagaje para recibir a un bebé, para recibir a un recién nacido. Sabían lo que tenían que hacer, cómo tenían que hacerlo. Y de hecho, María se devuelve por la región montañosa caminando, que no estaba encementada, que puede haber habido un sendero, pero también había piedrecilla. Con 3 meses de embarazo se devuelve. Y a veces nos quedamos con las lecturas que nos han dado los sacerdotes, los pastores, y no indagamos más. Y es importante revisar la Biblia, no quedarse con la pura lectura, porque la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra eficaz y siempre nos va a mostrar cosas, siempre nos va a abrir ventanas de los cielos para que entendamos su mensaje. Bien, mira, voy a agregar a lo que estabas diciendo que aquí hay dos mujeres que tienen embarazos diferentes, aunque los dos son igual de milagrosos, o quizá uno más que el otro, pero son milagros también. María, elegida así por el Espíritu Santo, porque yo creo que también tenía una resistencia, un cuerpo, una vitalidad, una fuerza que se describe lo que tú dices de caminar hasta ver a Isabel y después de volverse embarazada y no tener, no se anota en la Biblia ningún problema con el proceso del embarazo que ella estaba teniendo. Y por otro lado, Isabel, que era una mujer de mayor edad, que seguramente había estudiado mucho, le decimos estudiado, pero había comentado mucho con las mujeres de su generación, había estado presente en los partos de otra, esto me lo estoy imaginando, pero seguramente fue así, de otros familiares, mujeres que de sus vecinas, que poco a poco ella avanzaba en edad, iba viendo cómo las demás tenían bebés y ella no. Entonces, también es como de esa persona que espera mucho por tener una experiencia y se va, cada vez que pasa el tiempo, se va preparando un poco más. Entonces, este encuentro que ellas tienen, ambas embarazadas, pienso que hay un traspaso de conocimientos de Isabel a María. Y por eso comienza diciendo que no ha hecho por mí el Señor, que ahora me libra de mi vergüenza, porque Zacarías con su mujer no habían podido tener hijos, incluso Zacarías estaba mudo, ¿cierto? Sí. Que un detalle que no leímos en esta lectura, pero es importante en el contexto de esta historia porque tal como ella bendice el fruto del vientre y bendice a María, la palabra que uno emite, la manera en que uno se refiere al ser y a la madre, al ser que está creciendo en el vientre y a la madre, va determinando, va creando o determinando la realidad que va a tener ese ser en la tierra. Por eso es importante cuidar nuestro lenguaje, no decir malas palabras a los seres que se están gestando, ¿ya? Y es un conocimiento que está aquí en la lectura. Vamos a seguir con Lucas, pero ahora el 2, capítulo 2, del 4 al 7. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Ya ahí esta parte muy conocida, ¿cierto? Estamos hablando de cuando van al censo y ya María viene con los 9 meses, sigue viajando sin ningún problema. Siempre en las películas o en los dibujos animados nos la muestran arriba del burrito, ¿cierto? Que José va caminando, llevando el burro adelante y todo, y le dice, oiga, ¿tiene para dónde nos quedemos? No, no tengo. Y así lo único que tengo es ahí con los animales al fondo. Si bien no nos da más detalles del parto, estamos ante un matrimonio, un reciente matrimonio, ¿sí? Que puede haber sido vergonzoso el matrimonio, ¿cierto? Porque ella estaba embarazada antes de casarse, que tiene que enfrentar su parto solo rodeado de animales, en un lugar que es cierto, es privado, es acogido, es ideal para este nacimiento también por un tema de simbolismo. Y no fue porque fueran pobres, sino que porque estaba todo lleno. Usted, no sé, ahora en diciembre puede ir a los lugares cuando están todos llenos con pandemia y todo, e imaginarse cómo estaba Belén en ese momento en que retornaban muchos descendientes que se habían ido a otros lugares a vivir para inscribirse en el censo que había mandado el imperio. Y bueno, entonces ahí yo les voy a dejar esa parte a ustedes, María principalmente, pero también José asistiéndola, y por supuesto está el Espíritu Santo, los ángeles, cierto, sale que está más arriba, pero a nivel material, los únicos que estuvieron en el parto de Jesús fue María, por supuesto, y José. Quizá la imagen más como recordada o que pasó a la historia de nacimiento de Jesús, que fue en un pesebre, y siendo José descendiente del rey David. Pero sucedió justamente porque son las estrategias que tiene Dios para siempre cuidar de sus hijos, de toda su obra, de sus hijos y de sus planes perfectos, de sus diseños. No encontraron posada porque, claro, estaba repleto Belén, estaban haciendo un censo, pero el censo se estaba haciendo porque ese rey no quería que naciera otro rey. Y había escuchado por ahí, que creo que eran los Reyes Magos, que andaban buscando un rey porque tenían que honrarlo con oro, con mirra, con incienso. Entonces, que era un niño que iba a nacer. Entonces, por eso estaba ese censo, y al estar en un lugar, como decir, una posada formalizada, identificada, si nacía Jesús ahí, estaba en riesgo su vida y la de José y María. Entonces, por eso, de alguna u otra manera, se ve la estrategia del Señor de que igual nazca en Belén, pero que nazca en un lugar, por decirlo, discreto, inesperado. Ya están los animalitos ahí. Muchas veces yo igual me pregunto que los animalitos tienen, como decirlo, no sé, como que yo pienso en mi suposición que Dios igual los les dice, les habla o los manda, o por ejemplo cuando fue lo del arca de Noé y llegaron allá los animalitos. Son más obedientes que uno. O sea, amén. Y entonces tienen que haber llegado ahí los que el Señor quería que estuvieran, pues, los animalitos que por algo quería que estuvieran ahí, porque también es su creación, son tan hermosos, además la naturaleza, todo, y que los protegieran, porque también hay un tema de protección. Si bien los ángeles están en un nivel inmaterial y solo en el caso de María y José tuvieron ellos la oportunidad de alguna manera, ya sea en sueño o en vivencial como María, de comunicarse con el ángel Gabriel. Y quizá los animalitos podían sentir eso de que del Señor, de que tenían que cuidar, de que tenían que permanecer ahí, que generar una temperatura en el lugar, un calor, porque estamos hablando de un lugar que era donde ellos pues, estaban, quizá era un establo, no tenía como la suficiente calidez, pero los animalitos le daban la calidez, le daban la temperatura. Así Jesús nacía y no estaba así como tan en frío. Recordemos que en un clima desértico en la noche baja las temperaturas. Y la estrella de Belén que estaba ahí señalando el camino a los Reyes Magos para que fueran exactamente a ese lugar y lo honraran. Y así fue. Más allá de que tuviesen que arreglarse, sí, en lo material, María y José, y no estaba la comodidad de una cama, pero a ellos había pajita, tenían ellos su mantita. De alguna u otra manera, el Señor, con su estrategia y su, no sé cómo decirlo, superioridad a esto que estaba pasando en lo material, que era esa persecución que estaba haciendo el rey que está en su momento y que en su afán de que seguir siendo rey, mandó a hacer este censo y a matar niños hasta los 3 años. Los mantuvo cubiertos con su manto y con su protección. Eso lo encuentro que es una muestra de cómo es el Señor. Recordar que Jesús nace aquí en la misma ciudad del rey David para establecer este vínculo. Y voy a volver al tema anterior y tomando lo que dijo José, yo creo que María era una mujer con un carácter determinado, y eso no quiere decir que era rabiosa, gritona, mandona, sino que su sí era sí y su no era no, algo que a nosotros, o al menos a mí, todavía me falta harto de decir y de establecer en mi carácter. Porque, claro, se nos ha educado en el inconsciente colectivo o a nivel cultural de esta María silenciosa, en un burrito que nunca dijo ni miau, que después vio crecer a su hijo, vio morir a su hijo, tampoco nunca dijo nada. Así como, o sea, Joana hablaba de que ella escuchó mujeres gritando por el parto. Yo también sentí dolor las 2 veces. Pero la segunda menos porque me había preparado hasta físicamente, caminando y haciendo ejercicio. Y María también caminaba, o a lo mejor en una de esas andaba en un burrito, pero también ella caminaba. Entonces el caminar hace que tu cadera físicamente vayan elongando para el proceso final, por lo tanto sus contracciones, haciendo mamá primeriza, deben haber sido menos traumatizantes que para aquella que no se ha movido ni un músculo durante todo el embarazo. Y aquí no había lugar a la cesárea, ¿ya? Entonces María tuvo que parir de manera natural, como estábamos diseñados, junto a estos animalitos, y me imagino que si salieron en el estado de gravidez, como dicen nuestros hermanos brasileños, ella ya sabía que iba a parir, que probablemente el alumbramiento la iba a encontrar en otro lugar, no llegó improvisada, y por eso dice que lo envolvió en pañales, o sea, ellos ya iban preparados como matrimonio, a lo mejor lo habían conversado, y en una de esas José le dijo, mira, yo nunca he estado, capaz que me desmaye, no sé, estás sola, yo te echo viento, o me doy vuelta, no sabemos, pero los dos tuvieron que asumir esa condición, estar presentes en el parto. Y a mí me gusta eso que diga que lo envolvió en pañales, porque habla de que era gente que estaba preparada con sus recursos. Y no había lugar para ellos porque había mucha gente y lo acostó en un pesebre, pero eso no habla de la pobreza. Siempre nos han dicho que Jesús, el rey del mundo, vino a enrostrarnos, que la pobreza es lo mejor. Eso también es una gran ilusión que nos han mantenido. Dios quiere bendecir a sus hijos, sino de verdad que el planeta que Él creó para que habitáramos sería todo un yelmo. y ha hecho este planeta abundante en paisajes, en recursos, en árboles, en aguas, en fuentes de agua, en animales, en alimentos. Dios no es un Dios miserable. Entonces no mandó a nacer a su hijo primogénito en un pesebre porque quería que conociera la pobreza, la necesidad, la carencia desde que naciera. Eso no es real. ¿Ya? Entonces nos hemos comprado, como no leemos la Biblia, nos hemos comprado muchos cuentos, muchas tradiciones que no son. No había lugar. Y eso habla que también no hay lugar para nosotros, en nuestro corazón, para Jesús, porque estamos llenos de Navidad, de afanes, de coronavirus, de relaciones con las familias, de que estamos llenos con nuestro esposo, con nuestra suegra, con nuestros vecinos, estamos llenos. No hay lugar para Jesús en nuestras vidas. Entonces, desde esa perspectiva, la posada y el censo sigue siendo actual hoy día. ¿Tú tienes en tu casa, en tu corazón, un lugar para Jesús? No importa que hayan animalitos, es decir, que hayan faltas, pecados, rencores, y a lo mejor había una vaca o un cordero para que después María se repusiera con la leche. Porque uno después que pare queda así, parir un parto equivale a correr 10 kilómetros en un puro impulso sin haber entrenado. Así que imagínense cómo queda uno después. Y como Dios nos diseñó de manera tan perfecta, uno pasa el proceso del alumbramiento y al cuerpo no le queda memoria de dolor, excepto que te intervengan en el hospital, que al igual que Joana y a mí, te metan una tijera, te corten, después te cosan y después te tiren los puntos. Esas experiencias de dolor son experiencias de dolor humanas, ¿sí? Que nosotros hemos inventado tratando siempre de controlar las cosas, pero Dios no diseñó así la experiencia del parto. Es cosa que vean los que tienen mascotas, perros, gatos u otros animales, los animales paren y después se acabó. Se pararon al ratito, ¿ya? Eso es lo que yo quería decir, que nuestra posada esté vacía o nuestro pesebre esté vacío para recibir a Jesús como único Salvador. Me hiciste acordar de la canción de Rescate, Corazón Pesebre, se la recomiendo para esta Navidad. ¡Ay, me encanta para... Rescate! A nosotros también. Me encanta. La... Mi alma rockera. A mí no me gusta Rescate. Hay buenos músicos cristianos españoles. Sí, en ese caso el tema es un poco folclórico, sí. Es como ya. Algo diferente pero a lo que escúchelo, hacen siempre. Escúchelo. Sí, es muy bonito el tema. Corazón Pesebre. Ya, y para ir cerrando este set de tres lecturas que trajimos para hoy, vamos a retrotraernos al Éxodo 1:20. Es importante porque aquí dice lo siguiente: Dios estaba con las parteras, así que el pueblo creció y llegó a ser muy fuerte, y las parteras, por haber temido a Dios, les concedió numerosa descendencia. Esta era la Biblia latinoamericana. La anterior, de Lucas 2, era la nueva versión internacional, y la primera que leímos también era de la Biblia latinoamericana. Aquí se refiere al momento en donde el faraón, ¿cierto? Nuevamente, porque tiene mucho símil con lo que ocurría en el tiempo de Jesús. Faraón había determinado que el pueblo hebreo ya era mucha gente y mandó a que las parteras eliminaran a los niños que nacieran de las hebreas. Y las parteras les decían que eran tan fuertes estas mujeres que cuando llegaban ya habían parido y no podían hacer nada. Así que los niños seguían naciendo. Y por esto, por haber temido a Dios, le concedió numerosa descendencia. O sea que gracias a la acción de las parteras, el pueblo creció y llegó a ser muy fuerte. Yo quiero decir que mi abuela Josefina Rojo, a mi entender, era partera. Porque ella asistió a sus propios partos. Eso me contó mi tía Minda Rivera. Le pregunté a mi papá, pero mi papá dijo, ¿partera? Y fue como, no. Pero yo entiendo por la reacción y la forma que uno respondió es que no entendió la pregunta que yo le hice. Mi abuelita Josefina Rojo, como les decía, ella fue de la cuarta región, del sector de Quilitapia, y ella tuvo a sus 5 hijos y ella misma se asistió Así que la honro porque qué valiente. Aunque la honro es para Dios y para Jesús, perdón, Señor. Pero bueno, la recuerdo, aunque no la conocí personalmente, pero qué valentía. Dios estaba con las parteras y me gusta esto, llegó, el pueblo creció y llegó a ser muy fuerte. Recuerden que después el pueblo tuvo que caminar por el desierto 40 años debido a su desobediencia. Entonces es probable que este gen generacional se transmitió y las mujeres llegaron a ser muy fuertes. Y por eso María estaba preparada para parir en un pesebre. Hoy día las mujeres nos hemos debilitado y hoy día en Chile es el boom de la cesárea. Y los médicos hacen todo lo posible porque tú tengas una cesárea, porque te dicen que el niño sufre cuando tiene el parto normal. Eso no es real. Eso es atentar contra el diseño de Dios. Y después las mujeres que tienen experiencias de cesárea no lo pasan bien. Ya el primer mes sobre todo les duele para evacuar, quedan con hemorroides. La verdad es que no es así como llegar y hacerse una cesárea, no es encresparse las pestañas, ¿ya? Es una operación y si Dios diseñó el parto natural con un propósito, porque cuando el bebé nace por la vagina se generan una serie de líquidos que al pasar por la cara del bebé y el cuerpo lo recubren de todas las bacterias que hay del medio ambiente. En cambio, cuando tú lo sacas por la cesárea, eso no sucede. Y necesita además porque se le activa la respiración y hay un montón de procesos que Dios diseñó en el parto natural que la cesárea está coartando. Y hoy día estamos ya teniendo la secuela en los niños y en las niñas de la cesárea. Porque además con una cesárea, la leche no baja el tiro, ¿ya? Se demora. Entonces tú le metes relleno a la guagua para que no llore y la leche de tarro, que es polvo diluido, que no es leche, ¿ya? Esa leche, claro, va a hacer que el niño crezca, pero no le da la nutrición, no le da el apego, no le da los mecanismos de defensa que te da la leche natural. Entonces, por favor, a las mujeres que nos están escuchando, si crees que después, con la ilusión de la vanidad, porque la vanidad no deja de ser una ilusión, los pechos se te van a caer, van a quedar como cuadrados, no sé qué. En realidad, hermana, está con eso apostando a las generaciones venideras, a la relación que tengas con tu generación y al rol que ellos vayan a cumplir en la sociedad, porque un niño y una niña sin apego a su madre, no va a tener apego al resto, ni a su padre, ni a sus abuelos, y menos va a tener apegos con el que no conoce, y así vamos perdiendo la compasión, la relación amorosa por el otro. Yo como Varinia, ¿sí? No como el programa en sí mismo, te pido que revises la Biblia, revises los partos, ¿sí? No para que dejes de ir al médico, porque las generaciones de ignorancia también pesan en tu familia y en mi familia, para que aprendas, para que instruyas, para que te instruyas a ti mismo en los procesos biológicos que tú estás viviendo, ya sea que vas a entrar a tu menarquia, que estás en edad de poder tener descendencia, una bendición de Dios, o que estás entrando a la plenipausia. Revisa tus procesos, lee, instrúyete, para que no vengan otros a decirte todo el tiempo qué es lo que tienes que hacer, porque Dios te dio una sabiduría, unos saberes que van de generación en generación. Y por este amor ciego y religioso a las ciencias, como humanidad también nos estamos perdiendo. Por eso la Biblia es una fuente de sabiduría, no es una fuente solo de religiosidad, es la palabra de Dios escrita para estas nuevas generaciones, para que estas nuevas generaciones no se pierdan, no se mueran, no se pierdan en delitos y en pecados, que el pecado siempre es una separación. Eso significa pecado, significa errar en el blanco. Y así como la mujer del flujo, que se había gastado todo el dinero en los médicos, que también está en una parte de la Biblia para que la busques del Nuevo Testamento, ella había gastado todo su dinero en la medicina, hasta lo que no tenía, y el último recurso que buscó, el último, fue a Cristo. y se conformaba solo con tocarle el borde de su manto. Y una vez que lo hizo, ella recuperó su salud, me imagino que su fortuna también. Y hoy en día las personas, hombres y mujeres, han hecho del médico su nuevo Dios, su nueva idolatría, y se gastan hasta lo que no tienen. Por no recurrir a la Biblia y ver qué se hacía frente a determinadas enfermedades. No es para que dejes ir al médico, porque hoy día tenemos que equilibrar. Dios primero y la sabiduría y la ciencia que Dios le ha transmitido a otras personas. Pero Dios primero, busca en la Biblia, busca en la Biblia la fuente de tu vida. Y ahí, por eso que la Biblia es lámpara a nuestros pies. Bueno, así vamos a ir terminando este programa que se lo dedicamos al parto. Y de estas perspectivas personales, estas perspectivas acerca del parto de María en especial. Y también con esta revaloración de el diseño original que tiene el parto diseñado por Dios, ¿ya? Porque ese es el parto que te hace fuerte, ¿ya? Hace que ese impulso de vida que trae el bebé se pueda manifestar en su primera acción hacia afuera en el mundo, que es salir de la madre, ¿cierto? A hacer su primera respiración fuera de ella. Bien, te damos muchas gracias por escuchar este podcast y te pedimos que tus comentarios, testimonios, propuestas de temas y preguntas nos escribas a profesiondefe@saldelmundo.cl. Escúchanos la próxima semana con un nuevo capítulo. Saludamos a la congregación Libres para Cristo de Tocopilla y a Cristo, tu única esperanza de Ovalle. Bendiciones. Muchas bendiciones. Amén. Dios los bendiga. Haga resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes. Amén. Amén. Amén.